Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Si le gustan los Pixies, pues esta es su radio estación. Vienen con Hey, antes Bohemian Rhapsody, y en el 2011 se estrenó la comedia Amigos con Beneficios, la que protagonizaron Justin Timberlake y Mila Kunis. Muy bella Mila, ¿no? La premier fue en Nueva York. Esa canción tiene una escena muy importante donde Justin Timberlake canta una canción que es original de una banda de Radioactiva que se llama Samsonic. ¿Qué tal si la escuchamos completa? Se llama Closing Time y suena así en Radioactiva 102.3 Medellín, Bogotá 97.9. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing and blues. But you can save me from madness. Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.

son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Domingo, que la pasen muy bien. Arroba radioactiva guión al piso, arroba radioactiva med, y si me regalan una copia, gracias. Arroba juankeys67. Ya viene The Clash, y un día como hoy, en 1952, nació una cantante llamada Nicolette Larson. Ella murió, creo que de 40, o en la edad de los 40 años. Tuvo problemas con la circulación, y creo que fue un aneurisma. No tengo muy clara la muerte. Pero la noticia con Nicolette Larson es que sus álbumes los produjo un señor llamado Ted Templeman. Ted Templeman fue el poder detrás del trono en Van Halen. Entonces ella tuvo un vínculo muy cercano con Templeman y Edward Van Halen. Es más, hay dos o tres canciones donde la guitarra la toca Eddie Van Halen. Y fue una de las que consideró Edward Van Halen para hacer el reemplazo de David Lee Roth en Van Halen. También quería a Patti Smith, la cantante de Scandal. Quiero ponerles un minutico de una canción de Nicolette Larson, porque cantaba muy bien. Se llama Lot of Love. Es esta. yo sé que es muy adulta, contemporánea para nosotros, pero quería registrar el nacimiento de Nicolette Larson porque era muy cercana a Ted Templeman y a Van Halen, a Eddie Van Halen. Nació en el 52. Feliz cumpleaños para ella donde quiera que esté. Y hablando de Van Halen, aquí están con Panama. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. That's pretty clever, don't you, boy? insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. Viena Rica solo cuestan 2.500 pesitos. Sí, amiga, yo las incluyo siempre en la media mañana y en las meriendas. Cómpralas y disfruta hoy esta rica forma de ahorrar. Lleva las salchichas Viena Rica por solo 2.500 pesitos. Precio de venta sugerido al público. Agita tus días probando los nuevos Tutti Frutti Fusión Cítrica o Salpicón, porque vienen listos, son prácticos y económicos. Disfrútalos en botella de 500 a 1000 pesos o en botellita por solo 700 pesos, porque disfrutar la vida es así de fácil. Tutti Frutti, agítate. Precio sugerido al público. Sabemos que lo más fuerte de tener un negocio propio son los dolores de rodillas, cuello y espalda que produce el trabajo. Con Apronax puede aliviar esos fuertes dolores musculares hasta por 12 horas. Encuentra Apronax en tu tienda más cercana. Es un medicamento analgésico, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este fin de semana llegan los ahorros increíbles a Home Center. Aprovecha y equipa tu cocina ahorrando hasta el 60% en las mejores marcas. Y Musa Home Collection, Corona y mucho más. Exclusivo del viernes 17 al lunes 20 de julio, comprando en homecenter.co y app Home Center. Disponibilidad sujeta a tienda y ciudad. Juan Gis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radio Activa 97.9. Nodding out. London calling. See, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is cooking, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. En 1976, Heart, las hermanitas Wilson, publicaron una canción llamada Magic Man. Aguanta oír un minuto 30 segundos de esa canción. Ahí va. Cold late night so long ago, when I was not so strong, you know. When a man came to me, never seen eyes so blue, you know. I could not run away, it seemed. We'd seen each other in a dream. Seemed like he knew me, he looked right through me. With a smile, you don't have to love me yet. Let's get high a while. But try to understand, try to understand. And I'm a magic man. Maravillosa, ¿no? ¡Qué power is Heart! Aquí están, del álbum que se llama igual, 1985, This Dreams.

Que tengan el mejor domingo todos. Gracias por escucharnos. Somos Radio Activa. En un fin de semana como estos, en el 91, debutó el primer Lollapalooza en varios lugares de Estados Unidos, creado por Perry Farrell de Jane's Addiction. La idea de Farrell era que era un festival totalmente diferente a los que se hicieron en los 70s y en los 80s. Todo lo que pasó con el movimiento grunge y alternativo de esta generación que venía mamada de oír bandas de rock duro y la música de los tíos y los papás, pues eso quería Pharrell, bandas emergentes y otras famosas, pero todas pertenecientes a esa nueva ola. Es tan exitoso que todavía continúa el Lollapalooza, ¿no? Eso fue un fin de semana como estos, en el 91. Viene Jane's Addiction con Jane Says, y antes un ochentazo, lo que tanto odiaban los de Lollapalooza. Pero algunos lo amamos porque crecimos en los ochentas. Steve Winwood, Higher Love. Yeah.

feliz domingo para todos. Gracias por escucharnos. Arroba Radioactiva Med, es la de Medellín. Arroba Radioactiva Guión al Piso Bogotá, y me lo copian a mí. Arroba Juan Keys 67. En 1981, Universal Pictures publicó, o estrenó más bien, una película llamada Endless Love con Brooke Shields. Pasó al olvido, no le dan ni dos estrellas los críticos. Casualmente yo me la vi. Me ocurrió una situación no tan trágica, pero muy similar cuando yo era un adolescente. Y el tema central, Endless Love, pues es un clasicote y fue número uno en Estados Unidos. Lionel Richie y Diana Ross. Pero la música incidental de la película es muy bacana. Por ejemplo, hay una escena donde está I Was Made for Loving You, The Kiss. Y hay otra escena incidental donde está esta canción que les voy a poner completa. Aquí está Blondie con Heart of Glass. Con Juan Keys en Radio Activa 97.9.